Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. A mí no me chinga el vato, ni me pone cabartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó. Bueno, entonces estamos de regreso para seguir con la conversación sobre la problemática universitaria. Pues empezaríamos con probablemente ver dos aspectos que convendría valorar en este momento. Uno es el asunto del uso de los recursos universitarios, de los recursos públicos, ¿no? Porque es recurso que viene a una entidad pública, aunque es autónoma, y que son mal utilizados por las administraciones que han pasado por esta universidad. Ha habido un mal uso, un desvío de los recursos, y es una problemática que está, digamos, bloqueando todo el proceso al interior de la universidad, pero también es al mismo tiempo un botín para los que quieren ocupar puestos en la universidad. Ese es un primer aspecto que a lo mejor convendría comentar. Y el otro aspecto que convendría comentar también es la problemática actual, ¿no? La parte de lo que ha pasado antes de la renuncia del rector, durante la renuncia del rector y lo que está pasando en este momento, ¿no? Entonces, no sé si les parece que empecemos con ese comentario. Cualquiera de ustedes dos pudiéramos empezar a comentar y yo comentaré posteriormente. Ahora tú primero, luego yo. ¿Te parece? ¿Sale? Bueno, anteriormente comentaba de que el dinero que llegaba aquí a la institución llega triangulizado. O sea, primero llega al gobierno del estado y el gobierno del estado después lo pasa o no lo pasa a la institución, le pasa la factura nada más. Entonces, gran parte del dinero universitario ha llegado al gobierno y ha sido utilizado para cuestiones políticas. O también una prueba de ello pues es cuando Jesús Drup se va a finanzas. Cuando nosotros lo habíamos hecho una demanda y habíamos dicho precisamente que había extraído dinero de aquí de la institución, entonces lo ponen en finanzas y comentario que le hicimos en aquel entonces al gobernador es, pues entonces ya sabemos por qué lo pusiste en finanzas. Entonces es una forma irónica de decir la situación, pues, pero son cosas que suceden aquí en esta región. La situación de la institución cuando recibe gran cantidad de dinero también, una cosa es simulación. Por ejemplo, con los programas de los estímulos a la academia, donde los maestros pueden recibir hasta 14 salarios extras aparte de su salario, en donde siguen teniendo la misma jornada laboral de trabajo de 8 horas. Entonces, es imposible, pues, unos 8 millones, 9 millones de pesos que llegan para unos cuantos maestros nada más, en donde realmente es pura simulación, traspaso de trabajos en repetitivos, ¿sí? En donde con eso hacen los puntitos, dejan lo más adjetivo, ¿no? Y se van realmente a donde pueden hacer puntitos. Eso ha venido a darle el catre también al desarrollo académico real en la institución, en donde los maestros únicamente se ubican para poder promover y tener una mejor economía, ¿no? Y en todos los departamentos ha sucedido lo siguiente. Nosotros promovíamos desde un principio que los estímulos estaba bien, que no era malo estimular a los académicos, pero que tenía que venir un proyecto desde la base en cada una de las regiones para marcar los lineamientos de investigación, de extensión y de educación, de didáctica, ¿sí? Para que en un momento dado pudieran ser prioritarios y aceptados por toda la comunidad y los que realmente estuvieran en esas líneas, pues realmente estimularlos. Pero no para que realmente se tradujera en algo real de desarrollo de la institución. También otras situaciones que se ha visto aquí es que la universidad, dentro de siempre que tenía alguna negociación con los sindicatos, el gobierno metía su mano, ¿no? A través del control que tienen la Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿sí? En varias ocasiones intentaron a veces declararnos desiertas nuestras demandas inexistentes nuestras demandas legales. Entonces el gobierno siempre metido aquí en la parte económica y de control. La institución también se ha venido abajo con la calidad académica, las certificaciones que había en algunos departamentos ya se han perdido y hasta la fecha nos encontramos académicamente por los suelos. Biología marina ha tenido un retroceso enorme de lo que se tenía al principio, ¿no? Yo formé parte de ese departamento por 33 años. Los primeros programas eran mucho más efectivos que los que tenemos en la actualidad. Se redujeron exactamente el tiempo de semestres para tratar de hacer más efectivas las situaciones de titulaciones, pero no se tradujo en eso. Entonces, en el sentido económico también, no hay un programa adecuado de extensión. La universidad nunca ha estado muy presente dentro de la institución, salvo algunos maestros en particular, ¿sí?, que promovían la extensión universitaria, pero jamás estaban ligados ni a los programas de desarrollo del Estado, ni municipales, ni estatales. Entonces no teníamos nada que ver, completamente desvinculados de ellos. Entonces el dinero, la economía que llega a la institución, no se hace una prioridad para ver cómo se va a aplicar. Entonces se va dando principalmente los programas al que tiene mejores relaciones o mejores apoyos. Y ese dinero jamás se ha auditado. Los maestros siempre todos se quejaban de que el dinero no les llegaba completo, pero jamás denunciaban. Y a la mera hora, todos se perdonaban ahí, estaban coludidos con las mismas situaciones de los... No les llegaba completo, pero nunca decían en qué gastaban, y entonces todo estaba correcto, ¿no? Y no avanzaba. Entonces, no se usan eficazmente los recursos dentro de la institución. Por lo pronto yo... Bien, pues efectivamente esa situación irregular de estar tomando de las cuotas mensuales de los trabajadores, tanto académicos como administrativos, para la cuenta corriente de la administración en la universidad, pues es un delito. Y que se aumenta porque no solamente es el dinero de los trabajadores que están colaborando para su jubilación o para el fideicomiso de viudez y orfandad, sino también está el recurso que el Estado mexicano le asigna vía federal y vía Estado para esa parte, es decir, la parte que pone el patrón y la parte que pone el trabajador, y ambas fueron desviadas. Entonces también es el delito. Y como aquí apuntaba el profesor Tito, bueno, tú primero y luego él, ¿no? Es en el sentido de que, no obstante que había la declaración y se puso en forma la demanda ante la agencia del Ministerio Público y la Procuraduría, no hubo una resolución, quedó archivado. Nosotros tuvimos una información extraoficial de parte de esas dependencias de que efectivamente había la irregularidad, pero de manera oficial nos dijeron que estaba en estudio, que se estaba integrando el expediente. Entonces ahí viene la ironía que hacía referente ahorita el profesor Moreno. O sea, ¿cómo es posible que un gobernador que está formando su gabinete atraiga a un rector que está en el área ajena a su función futura? Es decir, yo me imagino como ciudadano que si voy a llamar a alguien a colaborar en la administración para la Secretaría de Finanzas del Estado, pues sea un economista, sea un administrador, sea un contador público, privado, pero no una gente relacionada con ciencias del mar, como era Jesús Drew González en ese momento. Y que además, de una forma muy, muy sencilla, como si estuviéramos en una fiesta de amigos, reúne al Consejo General Universitario y le diga, pues, yo ya el día de mañana, a las 11 de la mañana, tomo posesión como secretario y dejo a la universidad ahí. Ahí arréglense, yo ya me voy, mañana yo ya no soy rector, ya no estoy aquí, como fue. que por cierto la profesora Marina Garmendia, que ya volvió a la entidad con todos sus honores, ¿sí? Este, dice, profesor, a las 11:15, ah, gracias maestra, a las 11:15 voy a tomar posesión. Y se va, en su segundo periodo no lo termina, 6 meses antes se va de la universidad. Y luego viene el segundo. El consejo consultivo en aquel entonces tiene que tomar en sus manos. Así es. Y en aquel entonces el consejo consultivo, los cinco integrantes, pues toman la universidad y administran durante 6 meses la universidad hasta el nuevo rector. Ahora el rector, que Jorge Vales Sánchez, pues sí, es peor porque toma protesta. Jorge Vale es malévolo. Algunos dicen que son inteligentes. No, yo digo que son malévolos. Intrigante, urdidor, traidor, insaciable. Entonces, bueno, pues es un hombre peligroso. Bueno, pues aquí estuvo. Los años que estuvo, pero en la rectoría, igual. A los 6 meses, antes de irse, dice, me voy. Igual al Consejo General, yo me voy. Y pero lo curioso de este hombre es que jura el puesto de Secretario de Economía y Desarrollo del Gobierno del Estado sin dejar de ser rector. Entonces, durante 6 meses, tiene las dos funciones. Rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y Secretario de Economía y Desarrollo del Gobierno del Estado con Narciso Agúndez. ¿Sí? Y bueno, pues estas cosas son las que han dado la pauta para que estas irregularidades y delitos de tomar dinero de los trabajadores, tomar dinero del Estado, o sea, peculado, robo al Estado, no sea tipificada como delito y se deje en los archivos, ahí que quede almacenado, que no se haga más asunto de esto. Y hoy día todavía tenemos esas repercusiones, y tenemos esas repercusiones que es la hora en que no pueden llenar otra desviación. Yo me imagino que ellos están muy satisfechos porque tomaron en cuenta el Consejo General Universitario y los avaló para que tomaran el año pasado por estas fechas 18 millones de pesos de los fondos extraordinarios para los proyectos extraordinarios y pagaran el aguinaldo. Hora en que no pueden llenar o regresar el dinero que tomaron, y que ahora se están tronando los dedos porque comenzaron a correr la versión en los corredores de que no hay recurso para pagar el aguinaldo actual de este año 2010, y no pueden pagar lo que tomaron de los proyectos extraordinarios. Ahora imagínense ustedes, por eso yo hablaba en el inicio de la improvisación. Sí, de la improvisación, planear, o sea, sí, de planear, porque resulta que hay que planear, bueno, pues hay que planear, pero también hay que presupuestar, y luego pues hay que evaluar la cuenta anual, claro. O sea, tiene que haber coherencia, pues, esa es la coherencia que yo hablo, y bueno, pues, ¿cuál coherencia? Porque, pues, no está autorizado el actual presupuesto de este año que estamos terminando, en el Consejo General Universitario. Ni se elaboró el del año próximo. Ni se elaboró todavía el del año próximo. Entonces estamos metiéndonos en un corredor, yo digo, peligroso, delicado, crítico para quienes vivimos en la universidad, con la universidad. Entonces, ¿sería que está pensando usted que racionalmente se están, digamos, como creando, se están planeando los problemas, ¿no? O sea, digamos, se están poniendo desde un momento, se empiezan a tirar las piedras para que al frente nos tropecemos con ellas, ¿no? O los universitarios, más bien, sí, nos tropecemos con ellas, ¿no? O sea, racionalmente, ¿no? Pensado. Sí, o sea, no hay planeación para el desarrollo institucional, pero sí hay la intención para precisamente cubrir y recibir los beneficios de esa situación que están provocando. Ellos van a recibir un beneficio como lo han estado recibiendo a lo largo del tiempo. Ahorita mismo ya hay un grupo que se está acondicionando para tomar el poder. Como en este momento no hay rector, pues ellos ya se andan promoviendo para ser los rectores. O sea, sea el rector, el secretario académico, el tesorero, el director de esto, el director de aquello, y tomar el poder. No es la resolución de la universidad a través de una planeación, programación y presupuesto. No, es la toma del poder por llegar al botín. Es que mira, es abrumador. Un profesor investigador que de una quincena a otra cambia, independientemente de su categoría, de su nivel, un salario mensual, te vamos a poner, que es titularse, entonces está ganando 30 mil pesos mensuales, y que de 30 mil pesos de una quincena a otra gane 130 mil pesos mensuales, pues entonces hay una situación desquiciada aquí. Yo he en repetidas ocasiones en diferentes medios propuesto que seamos coherentes. Un rector en este momento, independientemente de que el exterior, como que vivimos todavía yendo a Europa a traer a Maximiliano para que nos venga a gobernar, porque nosotros somos incapaces de pensar, de sentir y de proponer. Y entonces buscamos al blanco para que venga, al indio o al mestizo, a decirnos cómo hacerlo, porque somos ignorantes, incapaces, ¿no? Y esto lo digo, ¿por qué? Porque, pues mira, yo estoy proponiendo que ese rector no diga Núñez, no diga CEP, no diga Hacienda, ¿cómo le debemos de pagar? Yo creo que un rector en este momento debe de ganar 20% más que el de mayor jerarquía en la UAPS. Es decir, un profesor investigador titularse gana 30 mil. Bueno, démosle 20%, démosle 36 mil. Y ese es su sueldo. 36 mil, entonces dejas de ser botín para una serie de gentes estas sin escrúpulos y con una visión mercantil, otra vez vuelvo al inicio del problema, para que accedan al poder y que entonces sea algo de reconocimiento. Claro, es un buen salario, estás pagando una sociedad. O sea, mira, el titularse tiene que ser doctor, antes fue maestro, antes quizás especialista y licenciado. Bueno, pues el actual rector tenía licenciatura nada más y ganaba 130 mil pesos. Y si no le pasa lo que la locomotora que le pasó encima, ahí estuviera todavía cobrando. Y él y todos sus allegados, todo su séquito. Entonces yo creo que esto hay que mostrarlo, decirlo, para que sirva de reflexión para los que están y para los que vienen. No es posible que esto siga de esta manera. Nosotros, la universidad, somos la conciencia crítica de la sociedad, pero resulta que hay una enorme contradicción. No tenemos autocrítica nosotros mismos, y hemos permitido toda esta serie de cosas que, aunque las vemos, no las evidenciamos, no las declaramos. Ahora mira, cuando estuvo aquí el subcomandante Marcos, conversando con él, él decía, me decía, bien, hay que esperar un nuevo amanecer. Y que este nuevo amanecer, nada más que en este nuevo amanecer, estemos juntos, todos. Entonces la invitación realmente para los universitarios y para la sociedad subcaliforniana y mexicana es que estemos juntos. Porque estamos viviendo tiempos muy difíciles. Es decir, egresados que no tienen empleo, estudiantes que no tienen la vocación de estar aquí, gentes que están tocando la puerta y que lo rechazamos. Entonces, no estamos respondiendo. No estamos trabajando en pro de la vocación que tiene la universidad. Y bueno, pues es un llamado de atención para nosotros. ¿Estás escuchando? En el fondo soy muy bueno, soy pacífico, tranquilo, de espíritu muy puro, virtuoso, impoluto, con un corazón de oro. Soy un santo, un angelito, brilla el sol, todo bonito, todo está claro y limpio, todo fluye bien fluido, pienso para mis adentros. Tú eres sabio, un sabio bueno, me lo digo, me autoayudo, palomito que en el pico lleva un ramito de olivo. todo dulce y positivo, estoy en paz conmigo mismo. Pero a veces me tropiezo o se me cae un tornillo, pasa una mosca volando y me despista su zumbido, o simplemente cambia el tiempo y me duelen todos los huesos, se me empieza a nublar todo y pica todo, estoy nervioso y me sale un bicho de adentro que es mi peor enemigo, y estoy como poseído por el fuego todo negro, no lo quiero y aborrejo, no lo quiero, lo detesto. Malos pensamientos, a veces tengo malos pensamientos, a veces tengo malos pensamientos, a veces tengo malos pensamientos, a veces tengo malos pensamientos, a veces tengo malos pensamientos, a veces tengo malos pensamientos, a veces tengo malos pensamientos. Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. Sí, y quisiera yo agregar a lo que comenta tanto Fito como Santos, que este hecho que o este acontecimiento que estamos viviendo en el 2010 es un proceso acumulativo, ¿no? Es una crisis recurrente porque se ha dado y tiene mucho que ver con el mal uso de los recursos públicos en la universidad, ¿no? Y no es cualquier recurso, ¿eh? Son millones de pesos que han sido desviados para objetivos radicalmente distintos a los intereses de la universidad. Ejemplo, la huelga del 2007 fue porque te desquitaban en el 2004, 2005, 2006 y en el mismo 2007 parte de tu salario para pagar impuestos. Lo que alcanzamos a contabilizar nosotros que nos quitaban y que no reportaban a Hacienda fueron 14 millones de pesos. Nada más los que detectamos que había sido, si no era enviado para Hacienda y era descontado a los trabajadores durante 2 años, pues quiere decir que alguien los usó. Ese es un desvío fuerte. Estamos hablando de millones de pesos. El presupuesto universitario hoy son 320 millones de pesos. En ese tiempo debe haber sido 250 millones de pesos. Es decir, y además coludía la institución porque en un momento se los bonificó, es cierto. No lo pagaron, la institución se lo dejó tabla. Se lo perdonó. Y eso es otro problema, así Fito. Porque es un problema en el cual el gobierno federal no ha querido verlo o no se ha dado cuenta. Porque es un desvío que se usó para otra cosa. Y cuando fueron a tramitar, tanto el gobierno del estado como el rector, para que les condonara Hacienda, pues ya habían desviado 14 millones de pesos o más. Y Hacienda dijo, no hay problema, les voy a pasar 30 millones para que ustedes paguen los impuestos. Entonces ahí hay valores entendidos y hay colusión entre ellos, ¿no? Están coludidos. Entonces, son millones de pesos. De que te estás dando cuenta, objetivamente. ¿Por qué te diste cuenta? Pues porque al fin de año todos los profesores tienen que declarar. Y tú sumaste las quincenas que te descontaron y no coincidía con el dato que te daban al final. Sacaste la cuenta y dijiste, no, pues aquí son como 14 millones de pesos. Por eso fue una huelga del 2007. Estrictamente fue una huelga laboral. No lo quieren ver así. Los balistas, digamos, la gente que estaba del lado de Vale, que es el gobierno universitario que estaba en ese momento. ¿Por qué no lo quieren ver así? Porque en medio de la huelga prolongada, la crisis se agudizó y llevó hasta a que el Congreso reformara la ley orgánica y en uno de los transitorios, por iniciativa del gobierno y no del movimiento sindical, decidieron descabezar a todos e imponer un rector que, por cierto, valió para poco, porque era el que debería de llevar la ley orgánica a reformar, a reglamentarla, y no lo hizo. Bueno, ahí se establece la ley orgánica. Pero los millones de pesos siguen desviados. Por ejemplo, los trabajadores en el fondo de pensiones aportamos una cantidad, digamos el 40% del fondo de pensiones lo aportamos nosotros y el 60% lo aporta la universidad. Y entonces esas cantidades de dinero, al tiempo, desde Druck, pero sobre todo el periodo de Vale, de Pámanes, de Samuel y del propio Rodrigo, en este momento esa deuda llega a los 64 millones de pesos, tan solo del fondo de pensiones que no se encuentra en la cuenta. Aparte de los 5 millones de pesos que nos descuentan a nosotros y lo que aporta la universidad en este año del 2010, ya son 67, 68 millones de pesos que no están en la cuenta. Y eso nadie dice nada, porque ese recurso se usó para algo, ¿no? Entonces, en fin, el asunto de los